la más armada, la que siempre te está cantando. Tengo mi estilo para ponerte a respetar, así que no mires a los lados y ponte a brincar. Digo, ajá, mira, ponte a culiar, que acaba de llegar la que te va a poner a menear. Digo, ajá, mira, ponte a culiar, que acaba de llegar la que te va a poner a menear. Salta para un lado, salta para el otro, llega onda más y se forma el alboroto. Salta para un lado, salta para el otro, llega nuevamente y se forma el alboroto. Salta, brinca, ponte a mover, que acaba de llegar la que te viene a enloquecer. Salta, brinca, ponte a mover, que acaba de llegar la que te viene a enloquecer. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al jean y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al jean y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al jean y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al jean y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al jean y me la peluquea. Chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca chaca. Soy dura como un bloque, no me gusta que me toque. Ya al que me toque, yo le digo motherfucker. Soy dura como un bloque, no me gusta que me toque. Ya al que me toque, yo le digo motherfucker. Pa pa pa pa pa, rico sal, matar de esto, sal, acabar. Esta es lírica fuerte para que quiera escuchar. Esta es onda, my one more time in the house. Pa toda esa nena que le gusta menear. Este gordito, one more time improvisando. Para toda jeva que te vaya escuchando. Escuchando en la casa, para la raza. Para toda esa gente que le gusta mi reggae caliente. Jeva, que va, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Jeva, que va, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Este que te canta Hardy, tú una vez más. Y digo, jeva, que va, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Jeva, que va, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Este que te canta Hardy, tú una vez más. Y digo, toda la nena, en ella su culani. Porque este Hardy, digo, su ritmo bien, Tony. Digo, toda la nena, en ella su culani. Porque este Hardy, digo, su ritmo bien, Tony. Saleli. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea, esta lady. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea. Once again, improvisando. Para toda la gente que se encuentra yo escuchando. Este nuevo me onda mai en el mando. Para la raza, para todo aquello que se encuentra yo escuchando. Onda mai, one more time in the house. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea. That's why for the man, once again, para toda la girl. Para toda la nena que le gusta mover, mover, mover. Este es para el man que te pone a gozar, gozar. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine y me la peluquea. On the man.